Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daría la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaría de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí. Esas ganas volcánicas de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos siglos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque nótelo usted que al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente. Se acaba el amor solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo ni compra el olvido y nos borra del mapa. El que tú no estés no te aparta de mí. Entre menos te tengo y luego de a poco me mata, me bota y levanta. se me